Mencionan que un niño entró en la clase llevando anteojos por primera vez. Sus condiscípulos comenzaron a burlarse de él. El maestro estaba a punto de salir en su defensa cuando observó que todo el jaleo se había detenido y que todos estaban fijos en el niño. Este miraba por la ventana de forma extraña. Con sus ojos y anteojos dirigidos al cielo. El cacique de los burlones, lleno de curiosidad, se fue hacia la víctima y le preguntó qué es lo que estaba mirando. ¿Es que no lo ven?, les dijo el niño mirándolos a través de sus nuevos anteojos. No, respondió toda la clase. Es porque no llevan anteojos, dijo triunfante el niño. Ahí termina el relato. Pensemos que todos nosotros hemos recibido en el bautismo el don de la fe, que es como usar anteojos para poseer la visión de Dios sobre todas las cosas. Como aquel niño que miraba con sus anteojos hacia el cielo, esa es la meta a la que tendemos en esta peregrinación terrena. Acá, en la vida corriente, la visión de fe nos lleva a descubrir más allá de las apariencias que existe un plan de salvación para cada uno de nosotros y para toda esta humanidad. Existen muchos acontecimientos buenos y malos que nos rodean, pero solo quien los observa con la mirada de Dios verá que detrás de ellos no estamos sujetos al azar, sino que el Creador no nos suelta de su mano, porque nos ama y mira todo desde su ternura paternal. El Salmo 138 reza: ¿a dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Como leemos en el Salmo, jamás nos apartaremos de la mirada de Dios, quien nos observa a nosotros y a todo lo que ha creado con infinita misericordia, dándonos constantemente posibilidades para que libremente lo aceptemos como Señor de todas las cosas y creamos en su providencia. San Juan de la Cruz escribió: el mirar de Dios es amar y hacer regalos. Con esa frase podemos tomar conciencia que nunca escaparemos de su mirada, como reza el Salmo 138, para amarnos y ofrecernos dones que vamos necesitando en nuestro caminar diario. Si eso lo tenemos siempre presente, comenzaremos a tener su propia visión. Es maravilloso desarrollar esa mirada llena de amor desde arriba, como águilas, y no la de la tierra, como las gallinas de un corral. Existe un proverbio chino que dice: mientras hay alguien que apunte hacia el horizonte, existe quienes se quedan mirando el dedo. De allí que adquirir la visión de Dios por medio de los anteojos de la fe nos permite tener una guía mantener siempre una escala de valores en todo, ser visionarios, tratando de vislumbrar las cosas admirables que irán sucediendo con la gracia del Señor. Para ello hemos de pensar que todos los que creemos en la Trinidad podremos desarrollar una capacidad para construir una visión que nos haga descubrir lo que existe más allá de las apariencias de este mundo. Y a vos te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.